Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lebois, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Raíces, su programa de enfoque antropológico. Como cada sábado, abordamos un tema relacionado con la antropología aquí en este hermoso país que es México. Y en particular, hoy vamos a comentar de una exposición que se está llevando a cabo en el Museo de Historia Mexicana. Desde ya unas cuantitas semanitas, el evento, más bien la exposición, se llama México Multicultural, Joyas de la Indumentaria Indígena. Y bueno, la idea a través de este programa es presentarles rápidamente cómo viene esta exposición y comentarles también un poquito de la indumentaria mexicana indígena contemporánea. Voy a dejar de un lado la indumentaria prehispánica porque a lo mejor podría ser un tema para otro programa. Vamos a saludar a nuestros colegas y amigos del Museo de Historia Mexicana que me hicieron llegar ahí la información. Teníamos normalmente planeado que vinieran a visitarnos, pero lamentablemente no se pudo hacer. Pues ni modo, ahí está de todas formas la información para que sepan un poquito de qué trata esta exposición que se inauguró el 23 de mayo pasado con un baile indígena, un baile típico, tradicional mexicano. En hechos, para comentar un poquito este tema de la indumentaria, pues habrá que primero saber que México es una de las naciones con mayor diversidad cultural en el mundo, si hablamos ni siquiera de los puros idiomas que se hablan aquí o también en cuanto a tradiciones que ya están inscritas en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, más de 60 pueblos indígenas conviven en el territorio nacional y se cuentan más o menos 78 idiomas con más de 360 variantes. Y bueno, cada cultura tiene su propia forma de pensar, sus conocimientos y sus tradiciones. La indumentaria en sí, la vestimenta indígena, es algo que prevalece en la actualidad y aparece desde la época prehispánica, como lo comentamos al inicio, y también directamente después de la conquista. En particular, lo vemos en lo que es el Códice Mendocino y el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. En la exhibición hay en particular realmente vestimenta indumentaria muy, muy bonita, muy preciosa, que representa a la vez tradiciones y conocimientos textiles que ya están instintos desde ya varias décadas, porque no se han transmitido esos conocimientos. Así que realmente hay tanto una calidad técnica y artística de las piezas que son ahí sobresalientes. El concepto de la exposición fue más bien desarrollado por Octavio Murillo Álvarez de la Cadena, que es el subdirector de conservación y resguardo del acervo de arte indígena en la Comisión de Derechos Indígenas, para el desarrollo de derechos indígenas. Y bueno, la exposición, pues comentaremos un poquito los detalles técnicos luego para que puedan verla. Primero vamos a hablar un poquito de la colección. Sabemos que en México hay un desarrollo textil desde hace más de 5.000 años, porque es lo que se han encontrado a través de la arqueología. Y bueno, los textiles en sí se deben contemplar como si fueran documentos históricos y a la vez como obras de arte, porque retratan tanto el pasado como el presente, representando, reproduciendo las iconografías locales, las culturas locales, y recrean también esta vestimenta, la estética de los grupos indígenas de México. Entonces nos permite conocer tanto la comunidad, pero también, de acuerdo con el tipo de vestimenta, se puede o conocer su posición social o su estado civil. Y bueno, es erróneo, por ejemplo, pensar que las mujeres indígenas se visten igual, ya que el textil que se elabora en un contexto individual o colectivo diferente. Por eso la muestra que hay en el Museo de Historia Mexicana cuenta con 81 trajes que representan las principales culturas de México, de verdad, de 62 grupos indígenas reconocidos en la actualidad. 50 de ellos pertenecen al Museo de Historia Mexicana y son procedentes de una donación que hizo el Banco Santander Serfín. Y los 31 más vienen de un acervo, del acervo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En México, En el caso de Nuevo León, es bien importante resaltar, ya lo hicimos en otros programas, el año pasado, cuando vino en particular nuestra colega Séverine Durand, comentamos que en el caso de Nuevo León, en la zona metropolitana, se hablan más o menos como 48 idiomas y hay más de 80.000 indígenas en nuestro estado, de los cuales se destacan mixtecos, mazahuas, nahuas, otomíes, que siguen viviendo y siguen con sus tradiciones, con sus idiomas, y eso no lo sabemos tanto. De hecho, si se recuerdan, habíamos comentado en este programa también que el gobierno del estado, como la Cámara de Diputados del Estado de Nuevo León, había votado el año pasado un texto que va a favor de la protección de los pueblos indígenas, de los grupos indígenas aquí en Monterrey. Para comentarles luego que, bueno, esta exposición viene arreglada entre 5 módulos que usan varios medios para entender lo que es la indumentaria indígena. Entonces, 5 espacios. El primero se llama México Natural, que es una proyección denominada Sensorama, en donde el público va recorriendo el país, siendo testigo de la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza, lo cual nos permite entender lo que es la complejidad de todos los rituales indígenas, de las danzas y de las fiestas tradicionales indígenas. El segundo espacio que uno puede ver viene siendo una aproximación a la biodiversidad y a los pueblos indígenas, a ver la relación estrecha que hay entre el medio ambiente y los pueblos indígenas, como ellos lo perciben. Uno entenderá entonces cómo cada cultura construye su mundo mítico a través de las lenguas, y van a ahí tener unos audífonos que les permitirá escuchar ahí los idiomas, varios idiomas indígenas. El México Real va a ser el tercer espacio de esta exposición, el tercer módulo, donde viene una mirada crítica y actual sobre el panorama económico, social, jurídico que enfrentan las comunidades indígenas. En este aspecto hay que recordar que la semana pasada el gobierno federal hizo mucho énfasis en un pequeño territorio que se devolvió a los huicholes en el territorio de Real de 14. Habíamos comentado de esta ocupación poco ética que se hizo de parte de compañías mineras en Real de 14 para exportar la plata. Y bueno, este módulo ahí de la exposición se refiere a los retos como este que vienen enfrentando las comunidades indígenas en México. Luego viene un cuarto módulo que se llama México Artístico, en el cual pues se van a ver las diferentes versiones de la creación del mundo, los mitos y las tradiciones, cómo se combinan con los colores y los materiales para crear esta indumentaria. Y bueno, ahí es bien importante ver cómo el ritmo de la vida se teje tanto como con la costumbre y con la visión del universo, lo que es la cosmovisión. El último módulo de esta exposición sobre la indumentaria mexicana viene siendo un espacio dedicado al pensamiento y al universo indígena, en particular al valor del patrimonio cultural. Incluye conocimientos tradicionales como cosmovisiones, lenguas, costumbres, sistemas de enseñanza, expresiones artísticas como la música y la danza. De hecho, el ballet folclórico magisterial vino a producirse el día de la inauguración, a presentar una función para conocer un poquito lo que son bailes típicos de México, en particular bailes del pato, la pinotepa y el sol, que son parte de las chilenas y de los sones costeños. Y bueno, por otra parte también hay la polca Concepción, conocida como la concha, que viene del istmo de Tehuantepec. También de parte de Michoacán hubo una coreografía que se llama el tarepití o la meringua, que es la danza de los curpites del pueblo de San Juan Paranguaricutiro, perdón, que es bastante complejo de pronunciar porque está en purépecha. Bueno, entonces vamos a hacer ahorita una primera pausa en Raíces. ¿Qué les parece, Radio Escuchas? Vamos a hacer una primera pausa para luego regresar en estos minutitos para comentarles unas referencias que pueden buscar sobre este tema del indumentario, y van a ver que hay bastantes referencias sobre este tema. Ahorita regresamos. Andis que no pale, no tu libre quita. De regreso en Raíces, esperamos que gozaron este momento de música tradicional mexicana. Y ahorita vamos a comentar en esta segunda parte lo que son las referencias. Como cada semana saben que tenemos unas cuantas referencias que les proponemos para que ustedes puedan investigar en librerías o en biblioteca. Y van a ver que hay bastante por encontrar. Primero quisiera comentarles de un libro que ya tiene un rato de estar publicado, que existe nada más en bibliotecas. Y bueno, existe de hecho una versión abreviada en la página de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la página de hecho es cdi.gob.mx. Ahí póngase aquí en esta página para tener más información sobre lo que son los derechos de los pueblos indígenas, sus manifestaciones culturales, sus eventos relacionados con los pueblos indígenas aquí en México. Y bueno, como comentaba, hay un libro que viene escrito por Carlota Mapelli Mozzi, que fue publicado por primera vez en 1965, que se llama El traje indígena en México, en el cual vienen dibujos de Teresa Castillo Iturbide. El libro fue publicado por Elina en su momento, y en la página de la CDI van a encontrar un resumen así, y también de acuerdo con el pueblo que quieren conocer puedan picar ahí sobre una liga que les enviará ya dibujos y explicaciones sobre los trajes de tal o tal etnia. Lo interesante, por ejemplo, aquí es ver cómo se enfoca la publicación sobre tanto las fibras que se usaron, como el hilo de maguey o el agave, también lo que son las fibras de palma o el algodón, como en el caso de los mexicas, también como el uso que se compone generalmente de dos partes era bien importante para poder tejer. Es una herramienta que todavía se puede observar, pues viene de tiempos remotos, de tiempos prehispánicos, pero sigue bien presente. También ver también elementos como el malacate, que todavía se encuentra mucho en las excavaciones arqueológicas. Ver también todo lo que es el telar de cintura, ahí se comenta cómo se usa el telar de cintura. Y bueno, lo importante es ver también cómo los mismos pueblos indígenas van usando su propio entorno para tintar su tela. En particular, por ejemplo, se usa el añil o el índigo para el color azul, o también se usa el caracol de púrpura o la cochinilla para tener el rojo. Generalmente los principales colores que se encuentran son el amarillo, el azul, el rojo, el morado, el anaranjado y el negro. Y bueno, también comentarles de otras referencias que pueden buscar, en particular en la revista Artes de México. Si buscan la página artesdemexico.com podrán pedir las revistas, varias revistas, una que viene sobre los textiles mazahuas, por ejemplo, otra sobre los textiles de Chiapas, hay una tercera publicación sobre los textiles de Oaxaca y un último que viene siendo sobre el rebozo, este accesorio bien típico de México. Y en la primera generación de la revista Artes de México hay dos números que son el 77 y el 73. 78 que vienen sobre la indumentaria mexicana en preciso. De hecho, el próximo mes se va a publicar un número especial, una edición especial de la revista Arqueología Mexicana sobre la vestimenta mexicana. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a alguna tienda o a un supermercado, podrán comprar aquí este número especial de Arqueología Mexicana sobre indumentaria. Para tener un poco más de detalles sobre el evento, la exposición, bueno, primero pueden comunicarse en la página de tresmuseos.com para tener mayor información sobre la exposición, sabiendo que el Museo del Noreste, donde se está llevando a cabo esta exposición, está abierto de martes a viernes de las 10 a las 17 horas y los sábados y domingos de 10 a las 20 horas. También pueden llamar al número 20. 33 98 98 o poner en contacto con ponerse en contacto a través de Facebook y de Twitter con la cuenta Tres Museos. Bueno, ahí les va unas cuantas referencias que pueden consultar para seguir sobre este tema. Y ahorita vamos a regresar con la actualidad y el noticiero semanal. Les dejamos ahorita con una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos. Michoacán, no te puedo nunca olvidar. Es tu cafetal, dulce nido que guarda por siempre mi amor. Tienes el color, tienes el color como un cielo primaveral. Y eres Michoacán, florida tierra ideal de amor. Yo quisiera ser un dios y alumbrar con estrella tu camino. Yo quisiera retornar a tu suelo llevando mis querellas. Tienes el color, tienes el color como un cielo primaveral. Y eres Michoacán, florida tierra ideal de amor. Yo quisiera ser un dios y alumbrar con estrellas tu camino. Yo quisiera retornar a tu suelo llevando mis querellas. Tienes el color, tienes el color como un cielo primaveral. Y eres Michoacán, florida tierra ideal de De regreso en Raíces, para la última parte de este programa, el número 56 de Raíces, les invito a que se comuniquen con nosotros en la página raicesudem.wordpress.com. Tienen también nuestro correo electrónico ahí que pueden utilizar para comunicarse con nosotros, dejar comentarios, hacer pedidos o comentarios, lo que sea, críticas. Estamos ahí dispuestos, disponibles. Están más que bienvenidas ahí las sugerencias para el programa. Vamos a entonces empezar este noticiero, que es la última parte de Raíces. Ahí primero empezando con, bueno, hablando de indumentaria, hay otra colección de indumentaria que pueden visitar en el DF. Por si nuestros radioescuchas del DF nos están escuchando, les recomendamos la visita de la colección Luis Márquez Romay, que se encuentra en la Universidad del Claustro Sor Juana, que está en la colonia Cuauhtémoc del Distrito Federal, más bien en la dirección José María Isasaga, número 108, esquina con 5 de febrero. Ahí podrán encontrar también vestimenta indígena típica que pueden apreciar. Les recomendamos ahí la página elclaustro.edu.mx para tener más información sobre los horarios de apertura de esta colección. Y bueno, también hay otras dos exposiciones que se están terminando. La primera es la exposición en Francia que se llama Les Masques de Jeanne Maya en la Pinacoteca de París, que se va a clausurar el día 10 de junio. Entonces, realmente son los últimos días para conocer esta exposición. exposición en Francia, por si viajan a Francia, échense una vuelta. Las piezas expuestas vienen de Guatemala, no son mexicanas, así que vale la pena conocer un poquito más de también de los mayas de Guatemala. Y la otra está en el Museo Nacional de Antropología del DF, la exposición Pedazos de Cielo, Civilizaciones del Jade. Acuérdense de esta exposición que ya comentamos varias veces, se va a terminar el 30 de junio, entonces ahí les invitamos a que se pongan en comunicación con la promoción cultural del Museo Nacional de Antropología. Si están en el DF pueden marcar el 55 53 6381 y escribir si no a jorge-rubalcaba@ina.gob.mx para estar ahí al pendiente. El museo está abierto hasta las 6 de la tarde de martes a domingo, el domingo siendo día gratis. Y bueno, pasando ahora a más noticias, y en particular noticias de arqueología, hay dos descubrimientos interesantes que se comunicaron en la última semana por la página oficial de INAH. La primera siendo una ofrenda funeraria encontrada en el barrio, un barrio de México Tenochtitlán. Estamos ahí en el cruce de la calle Correo Mayor con la calle Regina, y unos arqueólogos del Salvamento Arqueológico de INAH han encontrado una vasija mexica de más de 500 años que contenía carbón y restos óseos humanos, lo que indica aparentemente un ritual funerario de cremación. Y alrededor de esta urna estaban dispuestos más de 200 fragmentos de obsidiana. También se descubrieron tres plataformas prehispánicas de arcilla, así como un pozo colonial y fragmentos de piezas de cerámica. Y bueno, también los arqueólogos aquí a cargo, que son Maribel Cruz García y Manuel Eduardo Pérez Rivas, nos indican que pues esta ofrenda viene siendo de un calpulli, de un barrio de la antigua Tenochtitlán, fuera de lo que era el Templo Mayor. Y bueno, este barrio se llama el barrio Teopan o Xoquiapan, según las fuentes coloniales. El otro descubrimiento que se comentó fue más bien de pinturas murales de arte rupestre en el estado de Chihuahua. Y ahí más bien un equipo que viene dirigido por Arturo Guevara Sánchez exploraron una cueva que se llama Cueva del Oso, a unos 69 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, y encontraron 5 conjuntos de pinturas rupestres pasmadas por los indios conchos, una etnia que se extinguió en el siglo XIX, pero que fue muy bien documentada por unos misioneros. Y bueno, lo interesante ahí son los elementos representados. Hay en particular tanto elementos antropomorfos, zoomorfos y geométricos. Y dentro de los elementos zoomorfos, pues se pueden observar osos, jabalíes, aves, serpientes. Y por otra parte, lo que son los elementos humanos, las figuras humanas, me parece que representan más bien rituales. En una de ellas se representa el baño ritual de un chamán, un momento en el cual, bueno, ahí más bien el personaje pasa debajo del agua para hacer como una limpieza de acuerdo a problemas que conoció ahí su grupo, o a lo mejor. Y bueno, la otra es una danza que se hace, una danza de otro chamán, donde viene sus extremidades flexionadas y trae una ornamenta en la cabeza. Y esta ornamenta más bien se refiere a una herramienta, un tocado que traían los cazadores para acercarse de una presa. Y bueno, este baile del chamán era ejecutado en ritos funerarios dedicados a los cazadores muertos. Estos rituales están documentados por los mismos misioneros, por eso los arqueólogos y el arqueólogo Arturo Guevara hizo este comentario. Y bueno, de hecho también el piso del lugar tenía una capa de sedimento aparentemente de madera quemada que fue incinerada ahí para los mismos rituales. También se encontraron materiales como tepalcates sin decoración de tipo doméstico y un fragmento de metate. Y bueno, terminamos ahora con la sección de eventos. Sigue el curso del Dr. Patrick Johansson en la Universidad Nacional Autónoma, en el Instituto de Investigaciones Históricas, el curso La Muerte en el Mundo Náhuatl Prehispánico. Más bien, el próximo 8 de junio va a haber una sesión sobre la muerte en los cantares. Primero lo que es el Teocuicat, el canto de los dioses, y el Xochicuicat, que es los cantos floridos. Y a través de estos, el doctor Johansson quiere acercarse de la sublimación poética de la muerte en los cantares. Se distinguen los Teocuicat, los cantos de los dioses, y los Xochicuicat, que son los cantos floridos, que son muy diferentes. Siguen también las conferencias en la Casa de Humanidades de la UNAM sobre los mayas, historias en sus tiempos. Y también hay un evento en el Centro Cultural Benito Juárez en Ensenada Baja, California, del 6 al 8 de junio, a partir de las 16 horas hasta las 20 horas. Se llama Jornada sobre Peritaje Antropológico y va a ser interesante asistir en eso. Y bueno, sigue también en México el curso Desarrollo Intelectual en la Antigua Mesoamérica, Escriturario. Ahí va otra sesión, más bien doble sesión, el lunes y miércoles de la semana próxima, de las 10 a las 14 horas, podrán asistir a este curso por si se han inscrito. Bueno, vamos a cerrar este programa de Raíces. Fue un gusto poder hablar con ustedes de esta exposición en el Museo de Historia Mexicana. Les invitamos a que vayan y también a que se conectan a la página raicesudem.wordpress.com para volver a escuchar este programa. Me llamo Bertrand Lobjois, soy maestro de francés aquí en la universidad. Agradecemos a Checo Becerra y Oscar aquí en cabina. Que pasen una excelente semana. Hasta luego.